comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 11 del migdia i 32 minuts. Arrenquem, pues, com cada dia, en ganes, en energia. Feliços de compartir amb vosaltres l'actualitat, el dia a dia del que passa en València, en la seva província, com sempre. Che, gràcies per estar així amb vosaltres. 22 anys porta esta ràdio, que és la teua, la 97.7, estant al teu costat. I avui, pues, també. Avui és dimarts 16 de desembre de 2014. Check-in Vicentico, és bonico. Let it snow. Mira, este pensaba que era quédate. Al elenco exclusivo de Voces Blancas, de la 97.7. En fi, jo, de veres, estem molt emocionats, en general, tot l'equip, i aquí menys, jo ho entenc també. En fi, és un poc desigual la sensació que ens recorre durant estos dies, perquè també, certament, la participació ha sigut igual d'emotiva, però, en fi, cada un ha posat lo d'ell, com en Beniparrell. En el bonico Vicentico que hem fet estos dies per frenar i agrair sobretot l'audiència d'esta casa, este programa i de la resta de programes de la 97.7, el fet que estigueu ahí. Té molta il·lusió, ho hem preparat. Avui ja la novetat que tenim, i en les xarxes socials, i en el Twitter, en el Facebook, ja li han donat bombo i algun que altre platillo, és que també acompanya no només la perpetració de més que interpretació del Vicentico de Nadal de la 97.7, no és només veu, que també, com heu pogut veure, i quina veu, sinó imatge. Vull dir, ja corre per ahí la versió full audiovisual. I és fantàstica, se pot veure en diferents tamanys de la pantalla, com, en fi, com més il·lusió que acierto en la majoria dels casos, i me poso el primer en fer el que hem pogut. Però les xicones, com estan les xicones? Eixa toma que teniu, què tal, Arantxa Ferrer, bon dia. Què tal, Ximo, molt bé. Hola, Sílvia, què tal, bon dia, Sílvia Tomàs. Eixa toma que teniu les dos en les guitarres. Què és? Això, penseu que sigau ahí. Sí, sí. Les dinàmiques, és molt gran, això. Hi ha un dia a l'any que perdem el sentit del ridícul i ese dia l'aprofitem per gravar el videoclip. I sí, ens van deixar els amics de Tardor, molt amablement, gràcies, xics, unes guitarres que no tenien assegurades i van dir, bueno, feu lo que vulgueu. Que eren xulíssimes, a més. Que deu ahí la mar de guai, ahí fue un fan, i això... En fi, de tots els moments de les filmacions, hi ha moments molt grans, no entenc per què ho critiqueu tant, vull dir, no està mal. A veure, lo que, tampoc acabem d'entendre per què Leo Marín se posa aquesta cosa en el cap. I per què el mocador fallero perfecte trau més... sempre, pa tot. Sí. És la roba de mudar. Sí. Hi ha momentazos, mira, grans momentazos. Ara, ningú comparable amb la toma general... El cuerpo de baile, podríem dir. Sí, i que cuerpo, sí, sí. Eh? Sí, bueno. Sí. I que coordinació. I que... Hi havia més passos en la coreografia, però es van quedar per el camí. Mira, el nostre... Heu posat només la part difícil. La izquierda, centro, derecha, centro. Esa la palmas, complicada. Palmas. Mira, Vicente Bau, s'està vingut... S'està venint molt amunt en el nadalenca, diu. Este es el villancico de la 97 en vivo. Se aceptan votos para el más entonado y el más bailongo. I guanya, de moment... Mira, ahí... Com a bailongo, salva Folgado. Sí. Hombre, sense dubte, amb molta diferència. I el tio no se va llevar les mans de les butxaques en tota la gravació. És punyetero. Mira, tenim Fino Martínez Rausey, diu, que villancico más chulo. Begoña González, diu, me encanta. Y Elena Campa, diu, genial, qué guapos, ole, ole. Y a irme a preguntar, ¿en quién es el tercero? El que canta bien. Es Chimo. El que canta bien. Com el que canta. Pues, sí, veure, el, si se referia a l'únic que canta bé. L'únic professional de so. Que va, tio, però tu esteu superentonades. Que va, que va. I el Ventoso fa superbé. I que va, tia. Lo que passa que, és de veres, hombre, comparado con què? Clar, comparat en... Estàs sentint vos? Estàs sentint vos i té bueno, pues un boli sí, a la mà. Comparat en Vicente Bau, escolta, qualsevol està entonant. Però no cregau, eh? L'any passat, no sé, posa que tinguera que fer Bau 20 notes. N'acertaria una o ninguna. Però enguany... Al millor la meitat sí que les han... Bueno, la meitat, sí. No sé. Sí, sí. Jo crec que Bau este any ha avançat posicions, perdó. Sí. Sí, sí. Sí. A més, en el videoclip se li veu la cara de satisfet quan diu la seva frase, acaba, i és de... Pues bé, ¿no? ¿A que sí, ¿A eh? Que sí, eh? Manoli Llanas diu, menos mal que habéis colgado el vídeo porque no reconocía a Chimo. Ah, en la... Clar, és que... En la veu. Han posat sí. Cara a totes les veus. Clar. Jo pongo voces... Posa la veu un poc... No has posat veu de Chimo. Aflautada. No has posat veu de Chimo. És que quan canto me sale la veu blanca. Menys un poc la veu així de... No, és que és un... Vosaltres que sabeu que viene, Bau. M'està amenaçant via cristal, Bau. Bueno... No deje el periodismo, Bau, como ya le han dicho en Twitter. No deje el periodismo. Che, bueno, gracias de ver, per les mostres de cariño. Però, caram, és que enguany estava molt... El tonillo era difícil, eh? Quan te poses a cantar en escaragoques i això, i mites un poc els artistes, clar que te pot agarrar un Pastora Soler i un Sabina, perquè... És que, clar, és que no arribes, és que és molt difícil. Jo els entenc, que els agarra atacs de pànic, són... Els artistes són... Això és molt gran. Sí. Això és molt Tenen gran. Molt de mèrit. Sí. El xic este de vicio, quin mèrit té. Vaja que sí. Vaya que sí. Bueno, che, pues per ahí estarà, anem posant-lo i si voleu entrar en la pàgina web està. Bueno, més coses. Més coses. Hi ha algo més? Sí, n'hi ha coses. Per exemple, volem ocupar-nos de la iniciativa legislativa popular. Ara en seguida estarem parlant amb Antonio Montiel, que és Antonio Montiel, representant de la comissió promotora d'esta ILP, que portaren a ir al Consell, al Parlament Valencià. Ara aclarirem sobre què és la qüestió, sobre reobrir, recuperar Radio Televisió Valenciana, la veu i la imatge en valencià i pública que l'hem perdut. Com es pot regenerar aquest consens i la possibilitat econòmicament de fer-ho? Sí, ara Antoni Montiel que ens conte com. També la possibilitat de recuperar magnífiques obres d'art que estan en el Museu del Gremi d'Artistes Fallers. Peces meravelloses, històriques, de grans, com el gran Pepe Puche, com Agulleiro, com el gran Vicente Luna, Regino Mas. Estan ara, gràcies a la iniciativa que ha fet la Universitat Politècnica de València i la Diputació, recuperant-se monuments fallers de dimensió, en fi, realment artística magnífica. Parlarem de cervesa australiana feta així en València. Bueno, i de moltíssimes més coses, que ja és migdia i 40. Així que arrenquem. La 97.7 os quiere desear prospero año nuevo y una feliz ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos en 2014 y planifíquelos para evitar sorpresas en 2015. Gestores Administrativos estará bien asesorado. El Superman de los payasos, Belonok, el clown que vuela, el número uno, el mejor. Gran Circo Mundial en la Alameda junto Puente Las Flores. El coche Transformer, elefantes hindúes, caballos pura sangre, trapecistas, ventrílocuos. Las atracciones ganadoras del Oscar. Funciones jueves y viernes 6 tarde, sábado y domingo 12 mediodía, 4:15 y 7 tarde. Días de selección abona solo 5 euros. Ven y selecciona tu atracción. Gran Circo Mundial junto Puente Las Flores. ¿Te gustaría celebrar tu boda en un Palacete singular, rodeado de viñedos y bellos paisajes? Finca Casa Nueva es un lugar exclusivo, un palacete modernista con una arquitectura singular situado en Requena. Finca Casa Nueva organiza íntegramente tu boda. Casa Nueva ofrece otros servicios como la organización de almuerzos, comuniones, presentaciones o cualquier tipo de eventos. Podréis gozar de diferentes espacios y amplios jardines con vistas. Celebra tu boda y eventos con Finca Casa Nueva en Requena. Más información, fincacasanueva.com. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. A bordo el mayor surtido de marisco con los mejores precios del mercado. Cigalas, tronco, bocas, nécoras, buey de mar, langostas, bogavantes y mucho más. Esta semana gambas rayadas especial plancha desde 16,50 euros el kilo y langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Cuida tu sonrisa con Dental La Pobla. Especialistas en prótesis, ortodoncia, estética dental, implantes y odontología general. Dental La Pobla, Avenida País Valencia 118, Pobla de Farnals. Dental La Pobla les desea felices fiestas. Migdia i 44, així continuem. Els següents minuts anem a parlar de la perduda Ràdio Televisió Valenciana. Ara fa un any de, en fi, tancament i de la situació difícil que es va viure, dramàtica, i, bueno, i el fet de que els valencians ens hem quedat sense televisió pública, ràdio televisió pública. De fet, som l'única autonomia que tenim llengua pròpia i, en fi, una identitat de, una tradició històrica ben reconeixible i que no tenim eixa radiotelevisió pública. A veure, hi ha la possibilitat de recuperar-la, de tornar a tindre una radiotelevisió realment en la que els ciutadans, els valencians, ens tornem a identificar? Pues sí, i una de les possibilitats precisament d'arribar a acords és la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, el seu representant és Antoni Montiel, ens acompanya este matí. Hola, Antoni, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. És possible, no?, recuperar Ràdio Televisió Valenciana? És possible, en fi, no sé si tancar ferides, recuperar aquest consens social? Te sentia ahir en la presentació en les Corts Valencianes d'eixa ILP. Realment és molt important, no?, recuperar aquest consens. Jo crec que sí, jo crec que, Ximo, crec que no és sol és possible, sinó que és necessari. Jo crec que, com molt bé dius en la introducció, som l'única comunitat autònoma en llengua pròpia que careix d'una televisió pública. N'hi ha normes internacionals, n'hi ha previsions en la Constitució, n'hi ha previsions en l'Estatut. Jo penso que no podem permetre el luxe de no tindre una televisió i una ràdio en llengua pròpia, perquè, a més, és un element fonamental també per al sector audiovisual, que és un sector empresarial prou potent. Així és, un sector que ha quedat absolutament destrossat, el que fa el del nostre territori. Alguns professionals han tingut ocasió, molt poquetes productores, de buscar-se possibilitats més enllà del territori valencià, però la recuperació de Ràdio Televisió Valenciana, efectivament, Antoni està explicant molt bé, és un sector realment necessari, dinamitzador de l'economia que s'ha trobat en el desastre, no? Bueno, i com podem anar pegant passos, Antoni, cap a la recuperació d'aquesta radiotelevisió valenciana? Jurídicament i econòmicament és viable? A veure, jurídicament, com dia, és viable perquè n'hi ha un marc normatiu molt concret, tant en l'àmbit internacional com en l'àmbit del dret intern, i el que cal és que és o tancar ferides, efectivament. Jo crec que la nostra proposició de llei, nosaltres no hem volgut fer una proposició de llei que fora un ajust de comptes en el passat, sinó que nosaltres hem volgut fer una proposició de llei que siga una fulla de ruta per al futur. Nosaltres pensem que de la mateixa manera que es va produir un consens pràcticament total en l'any 94, quan es va crear per primera vegada Ràdio Televisió Valenciana, de la mateixa manera que es va tornar a produir un consens en l'aprovació de la llei d'ús i ensenyament del valencià, cal fer ara un esforç de consens i cal construir el consens necessari per a fer una ràdio i televisió valenciana. Nosaltres no volem tampoc entrar en quant costa això, o en quina plantilla, o de quina manera. Nosaltres el que volem és que els polítics se fiquen a la feina. Se fiquen a la feina i troben el consens. Però no només el consens entre ells mateixos, sinó el consens en la ciutadania, el consens en els professionals, en tota aquesta gent del sector audiovisual, empresaris, universitats, que consulten, que pregunten, que conten a la gent i segurament entre tots tornarem a construir el consens. El tancament el tancament va ser una rabina, Toni. Jo crec que realment la ciutadania ho hem, i els professionals que han tingut ocasió a més de treballar en el mitjà, la percepció és que va ser una decisió basada en un, com tu dius, un malentès principi d'autoritat. Certament, estic molt d'acord. Però jo afegiria, Antoni, això que comenteu de reconstruir el consens, reconstruir també la confiança. Perquè els ciutadans hem perdut la confiança. Sí, jo crec que... jo recorde tres escenes. Mira, a lo millor estic exagerant, però jo era prou jovenet i quan vaig veure les imatges que aplicaven a Espanya en certa dificultat, quan les forces de Pinochet bombardejaren el Palau de la Moneda per a derrocar Allende. Recordo el 23 de febrer del 2000, del 81, en els tancs en els carrers de València. I la tercera imatge que recorde és la policia entrant en els estudis de Ràdio Televisió Valenciana. I aquestes tres imatges, jo crec que, i tu diràs, no tenen res a veure, no? Però per a mi són tres moments d'absoluta vergonya com a demòcrata. Pues podries explicar-ho tal volta i dir-ho més alt, en un nom més clar. Que siga una nova oportunitat, discrec que així no siga, per arribar al consens necessari per a recuperar una ferramenta, una altaveu que és precís, que és necessari per al nostre poble, com seria Ràdio Televisió Valenciana, i que es faça efectivament en espais de consens, i m'agrada allò de restanyar ferides, el que ha passat ha passat, sí. Però recomencem de nou, que seria una bona manera també de... Crec que els valencians i les valencianes es mereixen que els polítics facin aquest esforç, però també el que han de tindre molt present és que els ciutadans no anem a consentir que això s'apanyi d'alguna manera en cambalatges. N'hi ha que fer un esforç. Jo no sé com ha de ser, ni quan costa, ni quanta plantilla, però sé que ni el sector audiovisual, ni els professionals que s'han quedat al carrer, ni sobretot la societat, se mereix això. Els meus fills volen tornar a veure, a tindre, a pavalar. Hi ha la voluntat política, hi ha les mans esteses, hi ha un text avalat per la ciutadania, que és aquesta iniciativa legislativa popular. Tenim ganes de reconstituir la confiança i el consens, per tant, comencem a caminar aquest camí. Gràcies, Antoni Montiel, per atendre'ns, que és representant de la comissió promotora d'esta ILP per a recuperar la nostra ràdio televisió valenciana. Gràcies i bon dia, Antoni. Moltes gràcies. Adéu. Hola, Soy el Pirata. El sábado 20 de diciembre nos vemos en la Sala Jerusalén y la liamos. Claro, mierda, otra vez voy. Y la liamos. Sábado 20 de diciembre, rock, diversión y una selección musical de la mano del Pirata. Jerusalén te presenta a El Pirata. Jerusalén, en Valencia, junto a Plaza de España. Y la liamos. ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto, siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Valencia Abierta, cerca de ti. Este ratet de València Abierta, fins que arriben les notícies de la una, l'anem a dedicar si t'agrada en les falles, la festa de les falles, sobretot si eres monumentalista, si t'agrada el monument i els ninots. Vaig a per davant el que crec que és de visita obligada, el Museu del Gremi d'Artistes Fallers. Això com a primera providència. I després, precisament, alguns dels tresors que hi ha, que es guarden en el Museu del Gremi d'Artistes Fallers, lògicament, el pas del temps, per ser ninots i part de monuments i d'art efímer, pues estan en la situació que estan després del temps que ha passat. I ara m'agrada molt una iniciativa que han posat en marxa la Diputació i la Universitat Politècnica de València per a restablir, per a restaurar alguns ninots que són obres d'art, però escolta, incontestables, perquè n'hi ha obres de, en fi, de Modesto González, de Pepe Puche, de Vicente Agulleino, del mestre Vicent Lluna, del gran Regino Mas, i això mereix la inversió pública, cosa que des d'ací aplaudisc i celebre, i també la implicació dels artistes fallers. Ens acompanya Maria Pilar Luna, que és bueno, pues una de les filles del gran Vicente Luna, precisament un grup del mestre Vicente Luna està restaurant, s'estan restaurant-lo ells, i a més és, en fi, una de les encarregades com a directora del Museu del Gremi d'Artistes Fallers, i ens acompanya este matí. Maria Pilar, què tal? Molt bon dia. Bon dia, Ximo. Bueno, bona notícia, no? Que hi hagin diners, que hi hagin recursos per a restaurar aquestes obres d'art, eh? Molt bona notícia. El Gremi d'Artistes Fallers agraeix el patrocini de la Diputació de València i la implicació de l'Institut de Restauració del Patrimoni, que ens han obert les seues instal·lacions i s'han emocionat també en el projecte, perquè aquest projecte és cosa de tots i necessitem a tots. Necessitem l'ajuda de tots per a conservar unes peces que, al ser indultades del foc, passen a ser patrimoni material, i aquest patrimoni material forma part ja del patrimoni cultural de tots els valencians, i és el que tenim que preservar i conservar en òptimes condicions per a les generacions venideres. Aixina. Perquè això és algo singular, és algo autòcton, i això no ho trobem en cap altre lloc. Per tant, torno a repetir el nostre agraïment a tots els que s'han implicat en esta urgent tasca de recuperació del nostre patrimoni. Celebre moltíssim que els investigadors de la Universitat Politècnica posen, pues, en fi, tota la tecnologia, en fi, que des de la Diputació també se posen els diners i vosaltres que poseu el talent per a recuperar algunes figures. És que, Maria Pilar, estem parlant de figures extraordinàries. En el cas del grup vostre, de la família, de ton pare, Vicent Lluna, Quin és el grup en el que esteu treballant? Pues és el grup escultòric L'Arrossegament o L'Arrastre en castellà. Uh-huh. Es tracta d'un conjunt de peces escultòriques, un cavall que porta tots els ornaments que portaven els cavalls en la plaça de Bous de València. A més, és la història també de taurina de València. I dos homes d'arrastre, el jefe d'arrastre i l'home d'arrastre, que van arrossegant el bou mort de la vesprada. Una peça quasi de tamany natural? No, és tot tamany natural. Tamany natural, una peça important, eh? De fet, està fet en dos seccions, per a poder-lo manipular. Clar, pues està molt brut, el grup s'atreve per a diverses per exposar-lo fora del museu i requereix d'una urgent restauració per a preservar aquestes peces, presentar-les de la millor manera possible. Esteu fent-la vosaltres, la família? Començarem en breu, la trasladarem al taller, passarà del museu, tornaràs a casa i després tornarà al museu. I la farem sempre baix la supervisió dels tècnics de l'institut. Clar, que vos diuen quina és la patologia, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta malet cada un dels ninots o dels grups, per a dir, mira, heu de posar això, heu de posar allò, perquè clar, és art efímer, és de veres, estava pensat per a que no durara, però caram, és que estem veient quins artistes, bueno, esteu vosaltres, ton pare, Modesto González, Pepe Puche, Regino Mas, és que clar, són... és la nostra història, tu ho has dit, del nostre art. I també tenim un altre projecte ambiciós, que és acondicionar el nostre museu, el que és el local, el que és l'immoble. Fer una sala de paper per a conservar tot el que tenim imprès, com són els esbossos de falles, de carrosses, llibrets, dibuixos... En fi, tenim ahí un gran patrimoni. Tot això requereix d'una sala per a la conservació, una il·luminació adequada... I, en fi, tot això ens anirà a donar les pautes. I això és una ajuda que, amb il·lusió, esperem que la Diputació pues, mos la concedisca per a poder optar a aquesta adequació de lo que és el local expositiu. El local expositiu on hi ha obres realment extraordinàries, hi ha molt de treball, m'imagino, que fer, no, Maria Pilar, de neteja, d'ordenar... no de col·locar cronològicament, d'ubicar, d'explicar també, no? Sí, que els visitants entenguen també el que estan veient, no? Sí, volem fer una sala, diguem, d'artistes històrics, una sala permanent, i després una altra sala ja temporal, perquè tots puguen passar i puguen ser vistos. Molt bé. Bueno, pues el Museu del Gremi d'Artistes Fallers, que aprofitem, Maria Pilar, per a fer una... En fi, convidem no, a tots. No una guida, sinó, efectivament, una convidada. Està ahí, és el nostre patrimoni. Són, en fi, els nostres principals artistes fallers i unes obres que després d'esta restauració estic segur que van a lluir fantàsticament. Maria Pilar, per a quan calculeu que puga estar? És un tema a llarg plaç? No. Tenim un pla d'execució de 6 mesos, que el termini és el 1 d'abril. L'Institut de Restauració preveu que per a febrer ho tindran ja tot ingestit. I nosaltres calculem pues, per a finals de març. Nosaltres apurarem un poc més. Fenomenal. I ton pare com està? Està molt bé. Sí, tots els dies en el taller, modelant i a peu d'obra. Envia-li un abraç al mestre Vicente Luna. Gràcies, Simó. Sé que en la companyia teua de Mari José, en fi, de les seues filles, tirareu cap endavant d'esta restauració. Clar que sí, reivindicar la visita al Museu del Gremi d'Artistes Fallers, perquè allà està la nostra història dels amants de les falles, clar que sí. Maria Pilar, que és la seva directora, un abraç molt fort, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Servicios informativos. És la 1:00. L'actualitat, l'última hora, ens la porta César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, i ultimíssima hora, ja sabem qui és el nou portaveu del Partit Popular en el Congrés. El nom, Rafael Hernando, s'acaba d'anunciar ara mateix, sí, no? Sí, ho ha anunciat el president del govern, Mariano Rajoy, en la reunió del seu grup a la Cambra Baixa. Hernando substituís en el càrrec Alfonso Alonso, que recordaràs fou nomenat ministre de Sanitat i Assumptes Socials després de la dimissió d'Ana Mato. Hernando fou l'últim portaveu del PP durant la última legislatura del president del govern, José María Aznar, i en l'actualitat era portaveu adjunt del grup parlamentari. Ricardo Costa i Yolanda García deixaran l'escó del seu partit, el Partit Popular, en les Corts en el mes de gener. Sí, altra notícia que s'ha confirmat este matí, ho ha fet la coordinadora general del PP i consellera d'Infraestructures en la comunitat, Isabel Bonich. Ho ha fet justament un dia després de que el jutge que investiga la rama valenciana del cas Gürtel sobre la finançació il·legal del PP processara ahir a una vintena de persones, entre elles 5 exalts càrrecs del partit, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Cristina Ibáñez i Yolanda García. Isabel Bonich Avui, pues, Atrepit ha dit que el grup popular acabarà la legislatura sense imputats en el Parlament autonòmic. Més coses, la Conselleria de Sanitat i Controla Club llancen una nova campanya per a previndre el consum d'alcohol i drogues estos Nadals. Sí, com a novetat, enguany Ximo comptarà amb la col·laboració de les falles i dels col·lectius festers. Entre les activitats d'esta campanya de conscienciació, ja que destacar l'elaboració de la nova guia de consells pràctics per tal d'organitzar les festes nadalenques als locals festers. Segons l'ONG, amb campanyes com esta, durant els últims anys s'ha aconseguit, almenys durant els últims 4 anys, que els ingressos en urgències, en hospitals, hagin baixat vora un 56%. Més de 2,5 milions de furgonetes circulen amb la ITV caducada. Sí, dades oficials de l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració i la Inspecció Tècnica de Vehicles. Segons aquestes xifres, el 53% dels vehicles de transport lleuger que existeixen a Espanya a dia d'avui no van passar la inspecció obligatòria en 2013. L'associació adverteix, a més, que molts d'aquests vehicles pues, tenen antiguitat de més de 10 anys, això significa que han de passar la inspecció 2 voltes a l'any. En total, en 2013, van passar la ITV 3 milions d'inspeccions de furgonetes i el 22% dels vehicles no van superar aquesta revisió a la primera. Sorteig de loteria de Nadal. Els bombos ja estan en el Teatre Real de Madrid. Han aplegat aquest matí a les 9 del matí a aquest Teatre Real. Segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, el bombo de major tamany serà l'encarregat de replegar les 100.000 boles de números que seran sortejades el pròxim dilluns 22 de desembre. Entretant, el bombo menut tindrà les boles dels premis. Enguany, com a novetat, augmenta la dotació de premis. Es repartiran 4 milions d'euros per sèrie. Això significa, Ximo, que si tens un dècim premiat al sorteig de Nadal, pues cobraràs 400.000 euros, 100.000 més que l'any passat. 400.000? Informació de l'horatge. Què diu l'Agència Estatal de Meteorologia? Com tenim el dia per avui, César? Pues avui tornem d'alta baixa a l'estabilitat meteorològica. Cert que durant aquesta primera meitat del dia encara podia produir-se alguna pluja dèbil, sobretot a l'interior, però tornem a la tranquil·litat. La nota avui més característica en quant al temps, el vent que bufa de l'oest, que ho fa de fluix a moderat, però que en la província de Castelló ho fa amb ratxes fortes de fins a 70 km per hora, una província que està en avís groc per aquest fort vent. Les temperatures sense canvis. Avui la màxima 16 graus a València. Tornem en la informació, servicis informatius a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Avui, a partir de les 8, 7 i mitja, en la sintonia de la 97.7, València Rayo, la tornada de la Copa. Tota la informació. I també el cas, el lamentable cas de la implicació dels jugadors del Llevant en l'alemany del partit d'ací un minut. Vos ho contem en la secció esportiva. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito, y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Vine a la Fira de Nadal de l'Ajuntament de Nàquera. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera. Del 19 al 21 de desembre. Enguany, situada a la plaça de l'Església i cronista Emili Lluc, amb Mercat Medieval. Regidoria de Fires i Comerç, Ajuntament de Nàquera. Més informació, nàquera.com. Este jueves, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos 10 de la tarde, décima jornada de la Euroliga. Valencia Basket, Neptunas Klaipeda. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 7 menos 10, Superbásquet en la 97.7 Radio. Valencia Basket, Neptunas Klaipeda. Getting you in. Estas Navidades vuelve el Urbano Solidario vestido de época y sobre peana para ayudar a los más necesitados. Cuarta edición de la campaña de recogida de alimentos con fines benéficos. Alimentos no perecederos para los que más lo necesitan. Además, desfilarán más de 200 vehículos de época. El Urbano Solidario te espera el domingo 21 de diciembre desde las 11 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Organiza Fundación Policía Local de Valencia. Colabora Club de Automóviles Antiguos de Valencia. En Tiendas a Bordo, el mayor surtido de marisco con los mejores precios del mercado. Cigalas, tronco, bocas, nécoras, buey de mar, langostas, bogavantes y mucho más. Esta semana, gambas rayadas especial plancha desde 16,50 euros el kilo y langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ja és la una i vuit minuts, arriba la secció esportiva, arriba el moment més futbolero i més dicharachero de València Abierta, nostre alto comisionado para asuntos futbolísticos. Está aquí don Vicente Bau. Señor Rovira, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Pues buscado a Salva Folgado. Looking for Salva Folgado. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que hemos puesto que igual va a cantar el villancico a capela en el espacio deportivo de València Abierta. Y se ha chantado. ¡Ya! Y no aparece por ninguna parte. Está controlado. El bailongo, el bailongo. Ara enseguida ens contarà Salva Folgado les novetats que n'hi ha davant la cita a les 8 de la vesprada. Recordeu la tornada de la Copa. Hi ha ganes de Copa, sí senyor. Hi ha ganes de pegar-li un bon repasset, que seria el tercer al Rayo Vallecano en Mestalla, a partir de les 8 de la vesprada, 7 i mitja, en sintonia d'esta casa. El partit 97.7 del partit, sí senyor, a partir de les 7 i mitja. Bé, vos contarem totes les novetats que n'hi han en el València, que en són moltes, però és que don Vicente, sí, el palo nos lo llevamos ayer cuando confirmóse efectivamente que los tiempos procesales de ese asunto, turbio asunto, en el que el Levante, los jugadores de Levante, algunos jugadores de aquella plantilla del 2011, en aquel encuentro contra el Zaragoza, se han visto implicados, junto con los del Zaragoza, su presidente y el Zaragoza, Unión Deportiva y el Club de Fútbol Zaragoza, que debe ser algo muy duro para la afición. Digo, los jugadores de aquella plantilla están implicados. ¿El juicio podría retrasarse? Sí, pero la verdad que la sombra de sospecha durante todo este tiempo, dos jugadores permanecen de aquella plantilla en la actual del Levante Unión Deportiva. En fin, no deja de ser un asunto. Bueno, yo, si voy a ser sincero, visto desde fuera, yo creo que es el mayor escándalo del fútbol español, igual de siempre, ojo lo que le estoy diciendo, igual de siempre. Es el primer juicio que se hace por amaño, yo no sé si es el primero, pero desde luego 40 implicados, con todos los ingresos y gastos en bancarios, es que además está hecho... ¿cómo le diría yo? Porque, oye, como si fuera un niño. Pim, pam, pum, lo meto aquí. La novedad, ¿cuál es? Que anticorrupción, después de ya ir tomando declaraciones y recogiendo datos, ha dicho querella, adelante, y esa querella adelante, ojo. No, la comisión por la no violencia o anticorrupción, la fiscalía. Fiscalía, es fiscalía. Se le ha dicho fiscalía anticorrupción. Primero toma, ahora ya es, vale, venga, adelante, querella. Una querella que usted ha dicho, bien dicho, que afecta al Real Zaragoza, club, entidad. No afecta, y queda bien claro, al Levante Unión Deportiva. Es un dato importantísimo. Sí afecta, ojo, a los futbolistas que formaron aquella plantilla, los que jugaron y los del banquillo. Y de todos esos quedan dos en la actualidad. Juanfran y Héctor Rodas. Nosotros vamos a dejar que los tribunales sigan su cauce. No enjuiciamos. Pero hay una pregunta en el aire, señor Rovira. Si se falla, digamos, en contra de estos dos futbolistas, más los otros, pero los que nos competen son los que están ahora, ¿qué hará el Levante ahora? ¿Qué haría el Levante ahora? Pues es decisión, efectivamente, ¿no? Del staff del Levante, con un renovado Kiko Catalán al frente durante los próximos 5 años. Bueno, pues a ver qué nos cuenta nuestro compañero David Rodríguez. El palo, desde luego, se esperaba, pero no deja de ser, en fin, realmente un palo para la afición, para estos dos jugadores y en general para toda la plantilla. Che, David, ¿qué tal? Muy buenas, David Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Compañero, buenas tardes, don David. Se esperaba este palo, pero bueno, no deja de ser un palazo. Sí. Pero siempre es duro cuando llega el palo. Así que, pues, como ustedes bien decían, no está imputado el Levante, pero evidentemente de forma tangencial sale arañado por todo esto, porque al final se va a decir que fue un Levante-Zaragoza en el que se cometió un presunto amaño y siempre van a ser jugadores del Levante, en fin, que el golpe a nivel institucional de imagen es importante de todas formas, aunque no a nivel judicial, que ahí, por suerte, Levante no tiene nada que ver y quedará al margen. Sí, pero es una pena, ya de momento el jarro de agua fría ayer, ¿no? El Levante presenta sus números estupendos, el Levante anuncia la renovación del Consejo y de Kiko Catalán durante 5 años, justo a la vez que se hace pública la querella de la Fiscalía, ¿no? Pues sí, es un jarro de agua fría y puestos a pensar mal, que no va a ser el caso, pero bueno, puestos a pensar mal, se podría decir que incluso Tebas, yo creo que lo tenía preparado para fastidiar esos números, porque es curioso, hace 2 semanas parecía inminente, así se publicó incluso en algunos medios de Madrid, que siempre está más cerca de la Fiscalía Anticorrupción, que iba a salir ya la imputación, Anticorrupción iba a cerrar, digamos, el caso en ese apartado y se retrasó. Eso fue justo en la víspera de lo que pasó en el Atlético Deportivo. Después de pasada el maremoto aquel, justo vuelve a salir el tema del presunto amaño del Levante Zaragoza. Lo que quiero decir es que parece que se ha ralentizado, se ha parado el proceso un par de semanas para que no quedara en un rol secundario, y ahora que ya el maremoto Jimmy ha pasado un poco, pues vuelve a hacer esto. Y justo ayer, pues eso, cuando Levante presentó unos números de escándalo por positivos. Hombre, pero se entiende que la querella va por un camino, porque en todo caso, si quisieran hacer lo que hicieron con algunos números, serían con los del Zaragoza, que sí que está implicado, ¿no? No con los del Levante. Bueno, ¿O usted sospecha que hay...? No, yo lo que tengo muy claro es que este es un caso ejemplarizante para el fútbol, porque ha habido sospechas de muchos partidos, y han salido los papeles en muchos partidos, y el primero que se ha enganchado bien, parece que hay bastantes datos de este presunto amaño, pues la LFP sobre todo quiere dejar huella en el resto para que quede claro, primero, que se trabaja contra este tipo de actuaciones en el fútbol, y segundo, que aquellos que los han cometido y se les ha enganchado, se les ha pillado, vayan a ser sancionados duramente. Veo aquí en portada de Superdeporte y después en páginas interiores lo que titula Super, los papeles de la vergüenza. Las informaciones en las que obviamente está basada esta denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, con todos sus datos, y recordemos que la presunta compra de ese partido, el Zaragoza pagó al Levante 965.000 euros. En fin, la pregunta la hacía antes Vicente, David, y dejaba en el aire pues lo que ocurre también con las líneas rojas en el Consell, las imputaciones y las investigaciones judiciales. Afectan a Héctor Rodas y Juanfran, son actuales jugadores de la plantilla. ¿Te consta que Levante vaya a tomar alguna decisión? ¿Esperará a que haya una resolución judicial? ¿Qué pasará? Pues lo primero, Chimo, has dicho que 960.000, o bueno, la cantidad no la recuerdo exactamente, al Levante, ¿ves? Ya ese matiz de meter al Levante ya... Ah, entiendo, sí, es una... Vale, me traicionó el subconsciente. Jugadores con nombres y apellidos y unas personas físicas. Sí, estoy de acuerdo. De la imagen, y que tangencialmente al final va a ser el Levante. Sí. Pero bueno, por lo que preguntabas, pues el Levante va a mantener la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y creo que el tiempo va a jugar a su favor en ese sentido. Me explico. Héctor Rodas y Juanfran acaban contrato el 30 de junio. Esto no se va a resolver antes del 30 de junio, diría yo, que es imposible que se resuelva antes del 30 de junio. Por tanto, simplemente con no renovar sus contratos, o sea que el Levante eliminaría la necesidad de tener que afrontar posteriormente una decisión si salen declarados culpables, de tener que, vamos a decirlo popularmente, de afrontar ese marrón. Sí. Porque ya serían exjugadores como son el resto de imputados. O sea, que parece que el Levante puede ganar a los puntos esta impunidad, de alguna forma. Pero yo quería hacer una pregunta que va más allá de la simple querella anticorrupción. ¿Puede pasar algo en el fútbol? Porque, ojo, hubo un descendido de categoría y el Zaragoza se salvó. ¿Puede haber un marcha atrás en la competición? ¿Puede haber algún tipo de sanción, algún tipo de... Hombre, el Deportivo se quiere presentar, el Deportivo que descendió se presentaría como acusación particular, si no me equivoco, pero a años vista me parece muy complejo. Como, ¿qué se hace? ¿Se reformula la competición desde entonces hasta ahora, 4 años? Porque claro, el descenso ese año del Deportivo afectaría al año siguiente al equipo que no subiera porque subió el Deportivo, ese tipo de cosas. Quiero decir, esto lucro cesante ser... puede pedir, pues es posible, no sé si la figura sería esta, pero económicamente, fin, daños pues, y perjuicios, ¿eh? Correcto, daños y perjuicios, sí, yo creo que a la competición en sí sería una locura total. Entonces, yo creo que en ese sentido no, pero dinero le puede costar, en este caso, pues al Zaragoza, como, o incluso le podría costar a la LFP o a la Real Federación Española de Fútbol subsidiariamente. Hombre, desde luego el Deportivo, al margen del descenso de categoría, tiene un descenso de ingresos económicos importantísimo. Lo va a pelear a muerte, claro. Yo iría a muerte. Claro. Porque pero no por eso. Claro, efectivamente. Y bueno, pues es un asunto turbio. De todas formas, díganos esos números que ha sacado Levante, estupendos. Pues el Levante... Por decir algo positivo. Sí, sí, y por zanjar, si quieren, además, deportivamente, Héctor Rodas, parece muy difícil, o parecía ya antes de todo esto, muy difícil que renovara, por lo tanto, la pelota se le ha quedado botando ahora ya al Levante, definitivamente, y Juanfran, con 38 años para 39, y este año perdiendo protagonismo, pues casi que también, por lo que les decía anteriormente. Y ahora, hablando de lo bonito, de los números, más de 5 millones de superávit, y de cara al año que viene, gracias al traspaso de Keylor Navas al Madrid, hay presupuestados 8,5 millones de superávit, lo que hace que a día de hoy la deuda de Levante sea ya solo de 30 millones de euros, que es una cantidad mucho más, muy asumible, una vez refinanciados los pagos con las entidades bancarias en los últimos meses. Por lo tanto, ahora el Levante, como decía Kiko Catalán, está en disposición de los próximos años dar un vuelco a su situación y pasar de ser un equipo o un club lastrado por la economía y forzado a vender y a sacar de donde no había más que a pensar casi en el campo, a darle la vuelta y pues eso, poder dar un paso más. Y no sé, ahora estos últimos años era casi una palabra proscrita aquí en Orriols hablar de Europa. Sí, David, aplaudimos todos los números de Levante, pero mientras usted está hablando, a mí me ha venido a la cabeza una imagen de hace una, dos, tres semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, y es una paella de los futbolistas de Levante Unión Deportiva. Cocinero, Juanfran. Pinche, Héctor Rodas. Héctor Rodas. ¿Viven en otro mundo? Son dos de los capitanes. No, en el ojo, Levante... No, la paellita. Se mantiene la presunción de inocencia, como decía antes, Vicente. Mientras no se demuestre lo contrario, pues el Levante... Es que son dos de los capitanes. ¿Qué hace el Levante? ¿No hacer actos con ellos, con los capitanes? Entonces estaría ya inculpándolos. Sí. De una forma sí, no, pero podían ser invitados, sino el cocinero y el pinche, digo yo, venga la risita, ¿no? Bueno, también quizá porque se preste más a ese tipo de cosas, que no sé, que David Navarro o que es otro de los capitanes o Pedro López, pero bueno, es que es lo que le digo, hasta que no salga una resolución, pues el Levante intenta dar al menos apariencia de normalidad. Muy bien, también como debe ser, porque la situación del club, dejémoslo claro, efectivamente, no tiene imputación el club ni responsabilidad, ni el entrenador, ni nadie del consejo, ni del staff directivo, en absoluto. Levante está fuera de esta querella que sí que ha afectado, como ya hemos dicho, a Héctor Rodas y Juanfran, actuales jugadores de la plantilla y algunos de los que estaban en aquel infausto partido de la temporada 2010-2011 Levante-Zaragoza del presunto amaño. David Rodríguez, abrazo fuerte, compañero. Gracias. Suerte mañana en la Copa. Sí, suerte. A ver si el 1-1 de la ida es suficiente. Y si me permitís una puntualización, por lo que decía Vicente, la semana que viene es la comida de Navidad y normalmente hay un brindis con los capitanes. Bueno, un brindis es un brindis. Otra cosa es, bueno, es, no, es, no, que, pues, es que el cava lo confecciona. ¿Qué hacemos? ¿El brindis lo hacen solo bueno, los pues se capitanes? Puede hacer el brindis, a lo mejor, fin, sin bailar la conga. Quiero decir, poquito... Hablaremos con el señor de Relaciones Externas de Levante y que no aparezca Juan Fayito Rodas. Venga la compa y con los ojos chisposos, porque sería ya... Exacto, y que canten el villancico de la 97.7. Ahí estamos. Y ya está. Gracias, David. Venga, un abrazo, hasta ahora. David Rodríguez. Bien visto. Qué grandes. Casi da paso, David, a nuestro siguiente invitado. Ha dicho, y que canten el villancico de la 97.7. Porque, sin duda, el que mejor canta. La voz. El Fran. Bueno, vamos a ver, y bueno, por no hablar de su coreografía absolutamente desmadejada. El bailongo. Salva Folgado. Salva. ¿Cómo esteu? Jo me veig molt correcte, Què vol que vos diga? Jo me veig molt correcte. Bueno, hombre. En les mans, en les butxaques. No, al revés, això és una llegenda urbana. No, les tinc fora. No has vist el vídeo, Ximo. Bueno, és que... No, és que és fals. Esa leyenda urbana. Claro, y pegan palmes y todo que sí. Bueno, sí, muy correcto, ¿eh? Hombre, se le ve. Se le ve enloquecido. Pero bueno. Girando sobre sí mismo. Desmelenado, el rey de la pista, Salva Folgado. Hombre, no, tampoco, pero bueno, yo pensaba que sería pichón. En fin, en su punto, sí. Desmelenado está el calvo, que está a su lado. El dueto Teu y el calvo es de los que hacen afición. Diga usted que sí. No vos heu perdau el bisantico impresionante de la 97.7. Próximamente, en sus redes sociales. Yo tengo que decir que le estoy tirando toda la caquita que puedo al señor Folgado y al señor Montal. Para salir yo indemne. O por lo menos que no se fijen demasiado. Bueno, Colta, va, usted complica porque tú estás davant. Perdóname, Leonard Cohen. Estás en primera línea, ¿eh? Leonard Cohen. Sí, no me está, Leonard Cohen. Bueno, parre del Valle, estás en primera línea. Tom Waits. Ah, pero en el vídeo David García me ha tirado. En algunas tomas me oculta. Pues justo cuando estaba yo más lanzado. Premeditadamente, presumo. Bueno, les cuide la vesprada en Mestalla, la Copa. Tenen ganes de Copa. Ese partit contra el Rayo, que bueno, el donem per resolt, però en fi, tenim que jugar-lo. Les 7 i mitja en la 97.7 ràdio el partit. Ja comentaves ahir la revolució en el 11, encara que així el mestre Bau, i bueno, que tu digueres un 11 o apuntaves un, en el Súper ni un altre, en Levante ni un altre, altres fuentes consultades. I tu has hecho aquí un bot i burrillo, Bau? He hecho una revista de prensa. ¿Quién va a jugar? A ver. Senyor Rovira, he hecho una revista de prensa. De nuestros compañeros y en general, y me salen 12 futbolistas. ¿Qué? Sobre todo el trío del centro del campo. He leído, ojo, he leído Felipe, Parejo y André. He leído Felipe, Fuego y André. He leído André, Parejo y Fuego. He leído. ¿Cuál va a jugar, señor Folgado? ¿Tú qué bueno, no sé, yo la otra vuelta vas a equivocarme porque pensaba que no jugaría Otamendi y en cambio Otamendi va a jugar a Vallecas. Yo a ir a por ti. Donarle descansa Fuego, ya toca, ¿no? Pero bueno, y donarle una oportunidad sí, a Felipe. Fuego toca donarle descansa, sí. Yo a ir, dije que tenía dos dubtes: Fuego, Felipe, Parejo y André, pero a mí son fixes. Rodrigo también la esquerra. Y el otro dubte que yo tenía era en la dreta, sobre si estaría Carles o si repetiría de Pol. Y son los dos dubtes que yo tengo. La resta, bueno, no sé, la veig. Sí. El veig clar, però bueno, l'última volta també vaig equivocar. Jair, l'uno només va treballar esa defensa titular, que estarà avui, la de Cancelo, Orban, Bezo i Mustafi. Bueno, pareix clar que el quartet en la defensa titular, també està clar que jugarà el Chicón, que jugarà Joel, i davant veus més possibilitats que ahir a Carles Gil? Jo dubte entre Carles i De Paul. És cert que Carles Gil va jugar en la nada, però també crec que De Paul pot jugar esta setmana perfectament dos partits, perquè és un futbolista que necessita ritme, per si Nuno estima que repetisca titularitat este cap de setmana davant l'Eibar, que jo crec que repetirà. Pero bueno, sí tiene dudas sobre si entra Carles o si entra De Paul. De Zorro Bailongo, veo que en la alineación titular vuelve Rodrigo, eso parece claro. Sí, yo creo que Rodrigo juega la Copa, lo que no sé si jugará... Yo creo que Rodrigo en Liga hasta después del Nadal no la anima a bore, ¿eh? Hasta después del Nadal, y quiere decir hasta que se vaya pues que no hasta que se vaya Fegulí a la Copa África, ojo, porque se va desde el día 3 de enero al 8 de febrero, y en principio se perdería incluso el partido contra el Real Madrid. Pero sí. Yo ahí comentaba en compañía de Montal, que se indigna, porque es molt de Fegulí. Sí, totalmente. Yo no creo que siga, no creo que siga cap drama que se empate a Fegulí, ahí el técnico de moltes alternatives, y no olviden que va a arribar Enzo, ¿eh? Y a partir de ahí, pues arriba Enzo es uno más. Voy a decir, para la banda dreta, incluso te tendrías que desplazar a Rodrigo De Paul. Si Rodrigo no vols que se caiga del once, está Carles Gil, no sé, Rodrigo, el altre Rodrigo puede actuar ahí, Piatti, y hay muchas alternativas para esa banda, ¿eh? Vale, convinquen tú que efectivamente que se mata Figurín, no, es un drama, todo el buen partido que va a hacer el otro día... En fi, que Sofian Fegulí se'n vaig a un mes a la Copa d'Àfrica. Ah, no, si jo li decía... Però es torna de la Copa d'Àfrica i no les aulora, per lo menos lo que li va passar la temporada passada. Mira, yo he escuchado entre líneas a Salva, la voz folgado, sí. Y que como va a venir, como va a estar aquí, Enzo Pérez. Cuerpo, ¿eh? Ahí. Ah, sí, ostras. La dejo así, ¡xiu! Pim, pam. ¿Tens novetats? Vale. No, no tinc novetats, però en Portugal se continua insistint en que va arribar en les pròximes... dates, i el que coneguem és que el València i Mendes està treballant per a que arribi ja en la setmana després de les vacances del Nadal, en la prèvia davant el Real Madrid. És l'objectiu que té el València respecte a Enzo. Si arriba Enzo, arriba per a jugar i per a ser titular en l'equip, i a partir d'ahí pues queden molt poquetes places per a altres futbolistes. Démonos cuenta que parecía que el centro del campo, al contar poco Felipe Augusto, al no contar nada Zuculini, era solo propiedad de tres. Ahora la irrupción de De Paul, así como enganche, como un poco libre, y la llegada, como usted anuncia, de Enzo Pérez, va a provocar que Parejo o Ander Gómez vayan a la banqueta. No. ¿Todos juntos? Sí, yo creo que el que va a la banqueta va a ese es Fuego, Y que en uno, el sistema de pegan uno es innegociable, es el 4-3-3. El que pasa es que ahí cambia con nuestro Parejo, como el otro día, que fica de enganche y le va a ir a De Paul. Pero yo creo que el sistema pegan uno innegociable, excepto de baixa de alguna pesa fundamental, es el 4-3-3. En ese 4-3-3, y arriba Enzo es fixe. André es fixe y Parejo es fixe. A partir de ahí, Negredo Dalt es fixe. Y si Rodrigo continúa, Nuno el recupera, Rodrigo jugará en una banda y tendré mi líder en la otra banda. Pero Salva la Enzo, o la izquierda. Correcto. Y Enzo Pérez te dona el mateix equilibri, que siempre le agrada decir, el equilibrio en el centro del campo. Ese equilibrio que le dona Javi Fuego, que va a jugar tot igual que Otamendi, ¿le va a donar Enzo Pérez? ¿Es ese jugador también posicional? ¿No es un tío que tira més para camunt? Sí, no, tira más para camunt, pero Chimo, si tú te gastes 30 kilos en Enzo Pérez, pense lo que te ha costado André, pense lo que te ha costado Rodrigo, lo que te ha costado Negredo, y que el técnico considera indispensable a Parejo, ¿quién es la pesa del equipo que te cau? Ya, pero jugues sin ser un 6, jugues sin ser... Pero es que Enzo puede es que actuar ahí. De ancla, de la defensa. Enzo puede actuar ahí. Enzo es cierto, es versátil. Y recorda no ubicaba Valverde a Parejo, ¿eh? Sí, sí, no. No, Parejo guanya molt defensivament i és un... Però és que, ojo, és que Enzo també puede jugar pegado a banda derecha, si juega gran parte del Mundial. Sí, en Argentina, encara que crec que era un altre sistema, és cert que Enzo Pérez pot actuar ahí, és cert. Bueno, pues ho veurem, perquè en quant al tema de André, clar, André juga perquè té la sanció i no pot jugar a Ispurua, per tant, l'altra qüestió és si és la portada també de Superdeporte el tema de maltratado, en fi, certament és una expulsió més que rigorosa. El València diu que no va recórrer la seva expulsió, diu, perquè l'acte de Teixeira, de nou Teixeira, no deja opciones, però no deja opciones, què vol dir? Vau? Que no hay, bueno, pues, no hay ningún clavilla ahí. Y el recurso no puedo esperar. El recurso ya defecte de forma ni de redacción con la última vuelta. Hombre, después de y el árbitro dio, le pegó un manotazo. Y también hay otra realidad. André tiene partido por doble amarilla, un partido de suspensión, pero es que están a cuatro, creo, ¿no, señor Folgado? Sí, es decir, que si saliera Ipurua le sacara una tarjeta, se perdería el choque contra el Madrid. Yo, en ese caso, tampoco presentaría recurso. y permitiría que jugara contra el Madrid. Bueno, pues nos quedan calladets y además tienen claro los servicios jurídicos de Valencia que no va a prosperar el recurso. Ya lo día porque con, en fin, le llevaran ese partido de suspensión para cualquier lo mejor resulta que eso animaba una miqueta más a servicios jurídicos, pero si digueu que no... Volta, me crida un defecte de forma. Ah, que has de veres, pero el tema de defecte en la redacció de del recurs, exacte. Sí, sí. Bueno, si tinguérem això en què agarrar-nos, segurament pues, haguera fet. I com no n'hi ha, no n'hi ha. I és que Julián Montoro, en la seva contra la ITV, en la pàgina de diu, i per què no Zuculini? Clar, este està futbolísticament en el València mort i enterrat, no? No hi ha manera de que jugui ni algun minutet, jugarà avui. Un partit, si vas guanyant-lo 2-0 tranquil·lament, no podria jugar la segona part, este xiquet? O este el té assenyalat? A veure, jo crec que se pagaria moltíssim en les cases d'apostes la presència avui de Zuculini, encara que fossin uns minuts, és cert, però... Però, 20 minutets, no? Però, escolta, Ximo, qualsevol cosa podia ocórrer. Està en la formació, jo no ho veig. Però ahir apuntava Carlos Bosch una cosa interessant en Esports 97 nit. Parlava de que un futbolista que ja ha sigut cedit una vegada no pot ser cedit dos voltes. Jo tindria que... Tindria que consultar això, perquè no sé si té alguna peculiaritat, si te'n vas a una altra lliga. Però si el que diu Carlos té raó de ser, si el Manchester City el reclama, és per a quedar-se'l en la plantilla. No el podia tornar a traure com a cedit. No el podria volver a ceder el Manchester City. Segons comentava ahí Carlos Bosch, però ja t'he dit jo que això vull consultar, perquè no sé si aquesta prohibició és en la mateixa lliga, en canvi, si tu canvies de lliga sí que pots anar-te'n cedit a un altre club, no ho sé. Però això canviaria la situació de Zuculini, perquè per a no poder tornar a ser cedit, si el City no el vol en la seva plantilla, pues igual se queda així. No sé per a què, però igual canvia el seu estatus, no ho sé. Sí. A mi me sorprende també el comentari de Julián Montoro, normalment molt ben informat de tot el que se cuece en el València Club de Futbol, i quan el director de Super deja caer, ¿y por qué no Zuculini? Oye, pues yo dejo las puertas abiertas a cualquier cosa. Ya nos sorprendió la semana pasada en un espíritu pues dejando el banquillo a Rodrigo, es decir, se le ve al entrenador que está evolucionando en una serie de cosas, ¿no? Bueno, primero tendría que llevar efectivamente esa reconciliación, imagina que será a nivel esportivo, porque en fin, consta que el chaval continúa treballant bé en els entrenaments y conforme tú dius, igual han fet una reconversió i li diuen, tu Golini, nano, aquí lo único que hay que hacer es volver al Manchester. En el Manchester hay menos posibilidad que aquí. Va, trabaja y a ver si Nuno te pone. Bueno, podría ser una ocasión. A mí personalmente me agradaría, Aurelio. Vas a un minutets en Sevilla y tampoco va a hacer un partido desastroso o más desastroso de lo que ha hecho después Felipe Augusto o de lo que ha mostrado Cancelo, que sí que tienen una oportunidad. Yo creo que de todas formas en su contrato de cesión se deja abierta la puerta para que él mismo se vaya si le da la gana. Sí, correcto. O el repeix que el City, sí. Se aporta la teoberta, sí. Però jo crec que si en el contracte aquesta porta està oberta, entenc que perquè primer, evidentment, pots tornar al teu club, però entenc que després el teu club te pot tornar a cedir, crec. Investigaremos a fondo. Vinga. Sí, hi ha que investigar, sí. Molt bé. Salvador, eres un fenómeno. Vinga. Eres un fenómeno. Eres viral. Yeah. Eres viral, tio. Cuida't. Gràcies, Folgado. Adéu. Des de les 7:30 en la 97.7 Ràdio, el partit València-Rayo. Bueno, y lo que comentaba Mayr pel que fa al bàsquet... Perasovic no ha cesado, mal dicho, no ha cesado, porque a uno lo cesan o cesas tú. He ahí la pregunta del día. Bueno, Perasovic de momento... Sigue en la cuerda floja, por lo menos... Sigue en la cuerda floja. O lo eche Juan Roig. Efectivamente, y los cambios... Pensemos que se ha hecho una plantilla para la Euroliga... Y se ha fracasado rotundamente la Euroliga y se está fracasando la Liga de tal forma que no vas a llegar ni para la Copa del Rey. Y eso sí que sería un pecado mortal. Bueno, avui tenim futbol a partir del descuido de la Xina, que com sempre, amunt València. Amunt. Saludos por ello. Piel es

és fer això, el dissabte, que és el dia que tenim a l'esbarjo, el dissabte, el diumenge, el dies que el tingueu, visitar i recórrer, descobrir, en alguns casos, o redescobrir, o fer una altra mirada distinta a racons magnífics que tenim en el nostre territori, la nostra comunitat valenciana, recórrer-la de nord a sud, la franja litoral, i de manera ben especial també el seu interior, és altament recomanable. I de quant en quant, Alberto Galloso ens descobre aquella coseta, aquella joia, aquell racó amagat, aquell puesto en menjar de cullera de categoria, aquell monument, aquell paratge, i això pues, ho fa, a més perquè ho ha aixafat, que és el que més ens agrada d'aquest raconet dels dimarts que compartim amb Alberto Galloso de Soluciones Turísticas. Sí, Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de viajar con todos vosotros, como siempre. Es que te dedicas a transmitir felicidad. O sea, tú vas, lo experimentas, ves los sitios, los lugares, los recorres, los vives y luego nos los explicas, con lo cual, en fin, es fantástico. No, no, es que no me puedo dejar. No, si además te pagan de vez en cuando, pues ya es increíble. Y vaya, te pagan. ¡Es la bomba! No, está muy bien, la verdad es que me gusta mucho lo que hago. Sobre todo lo que acabas de decir, no me gusta hablar de aquellos sitios en los que no he estado y no he palpado y no he saboreado, porque cuando aconsejo algo es como cuando se lo aconsejo a un familiar, y cuando lo hago aquí con vosotros, pues igual, ¿no? Siempre me gusta aconsejaros, también teniendo en cuenta que cada uno cuando viaja busca cosas distintas, no todos somos iguales y buscamos cosas, pero siempre intentamos en todos los martes cuando hacemos el programa, pues de vez en cuando meter algo más para activos, otros más para gastronómicos, más para naturaleza. Hombre, todos tenemos nuestras creencias, como los toros, y nos gustan algunas cositas, de las que siempre te meto por ahí con... A la cuchara tendemos... A la cuchareta, sí, sí. Bueno, y tú a los parajes. Sí. Tú a la naturaleza, especialmente, bueno, a pero recorrer hoy... y a estimar nuestras joyas. Y es verdad que hoy la propuesta es singular, porque claro, tan cerca y tan lejos a veces, ¿no? Hoy ens proposes fer de turista en la teua ciutat, en la nostra ciutat, en el Cap i Casal, en València, en la capital de l'antic regne, i mirar alguns llocs i racons de València en els ulls d'un foraster, ¿no? Encara que els coneguem, de vegades no acabem d'alçar la vista, de documentar-nos inclús per a conèixer i per a disfrutar alguna de les nostres joies. Así que, ¿vamos a hacer de turista en la ciudad? ¿Nos subimos al bus turístico o qué hacemos? Pues fíjate, mira, como dices tú, a mí me gusta hacer esto lo hago más de dos o tres veces al año con la familia, con los niños y con mi mujer, porque realmente, como dices tú, tenemos los monumentos alrededor nuestro y muchas veces no los vemos como alguien de fuera. Y muchas veces cuando lo vemos con los ojos de fuera, los apreciamos, los valoramos, nos sentimos más orgullosos de lo que tenemos. Y esto que os propongo hoy, hacerlo más de una vez al año y buscar alternativas. Y subirse al bus turístico, pues también lo hacemos de vez en cuando y nos gusta hacer fotos como si fuéramos japoneses y comportarnos como si fuéramos un guiri, porque se ve otra perspectiva de la ciudad. Estamos acostumbrados a pasear para comprar o para ir al trabajo o para ir al colegio y no vemos los edificios como un extranjero o como un turista nacional. Y os aconsejo que hagáis esto por lo menos dos o tres veces al año, porque además esta ciudad cambia de olor, tiene sabores, tiene rincones que cambian con la época del año. Así es, y colores también realmente muy distintos. Bueno, el recorrido de hacer el turista en nuestra ciudad, en Valencia, empieza en el mercado central. ¿Por qué? ¿Te gusta arrancar bien comidito? ¿O cómo sí, es el tema? Me gusta porque es uno de los sitios más potentes del mundo, de verdad. Los que habéis viajado por ahí habéis visto mercados, pero yo creo que este mercado es una joya auténtica, no solamente por el edificio, que es modernista, que es un edificio impresionante, sino porque es limpio, tiene un color, tiene una diversidad de productos maravillosos, la gente del mercado es agradable, simpática, hay bullicio. El turismo le ha introducido un componente también más atractivo a este mercado, lo ha hecho más cosmopolita, te cruzas con chinos, con japoneses, con alemanes, que a los que les tienes que explicar que es una carchofa o que es, no sé, un embutido de Requena, porque te lo preguntan, se gira y lo preguntan. Entonces me gusta hacer el recorrido del mercado, pasear por la parte de pescados, por la parte de frutas, por la parte de carnes y empezar a... Hoy os voy a hacer pequeñas paraditas en sitios para saborear y probar cosas, y desde luego no os podéis ir del mercado sin probar algo, una tapita, una cervecita, una cañita, algo en el bar de Ricard, en el Mercat Bar que hay ahí en dentro del mercado, ¿no? Un vinet valencià, un bon cava. Efectivamente, por ejemplo. Un mig bocata, per exemple. Ahí, que además lo hacen, te hacen un mig bocadita de maravilla. Después de haber visto todos los productos que hay en el mercado, pues pararse un poquitín a tomarse algo, ¿de acuerdo? Molt bé. Seguim a peu i arribem al Sant Joans. Sí. Bueno, és més que una església, realment, és un racó realment... te no sé, te atrau. A mi el Sant Joan és una referència arquitectònica que me imanta, no sé per què me atrau. Pues porque realmente es un edificio maravilloso, es real parroquia porque Isabel II así le dio el título, ¿de acuerdo? Es un monumento además declarado monumento histórico artístico nacional. De origen gótico, pero que fue reedificada entre el 14 y el 16 después de unos incendios que hubieron. Y es ahí cuando empiezan a colocar esta plataforma que todos hemos visto, debajo de la cual están las famosas cuevas que, por desgracia, están abandonadas, no están en uso, y que ya desde el momento en que nacen se utilizaban para vender chatarra, para vender tiendas de productos de segunda mano, ¿no? Ya en aquella época. Y a mí me parece que es una pena que esas cuevas no estén en uso, no estén aprovechadas, porque me parecen súper singulares. Tiene un encanto muy especial. Debajo de una iglesia, sí, o sea, fíjate qué cosa más curiosa. Entonces, el edificio en sí es una maravilla. Por dentro es me personalmente, fíjate, me gusta más por fuera como el edificio que por dentro, ¿no? Pero me parece atractivo, me parece singular. Y recuerdo siempre esa imagen de cuando desde los Santos Juanes ves la cotorra del mercado, ¿no? Y cómo la gente que venía a Valencia y veía la cotorra, había una tradición a veces que habían padres que se marchaban y dejaban a los niños ahí mirando la cotorra, ¿no? En alguna peli la hemos visto. Entonces, ese rincón me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo porque detrás nuestra tenemos ese pedazo de edificio que es la lonja, ¿no? Ese edificio incomparable, ¿eh? En toda Europa. Que claro, edificio, tenemos, sí, tenemos un edificio patrimonio de la humanidad en esta ciudad y muchas veces pasamos por delante de ella sin hacerle ni caso, ¿no? Un edificio gótico que es una obra maestra. A todos los que no conocéis esa tradición, os aconsejo que busquéis en las gárgolas, no sé si alguna vez la habéis visto, entre las gárgolas que hay una de un señor con un culo al aire. Y dicen los sabios de esto que fue uno de los canteros que estaba enfadado con el director de la obra y cuando se quiso dar cuenta le colocó una gárgola con un culo al aire, ¿no? Y es muy curiosa porque jugamos con los niños a ver quién encuentra primero esa gárgola y por dentro el edificio es maravilloso, esas columnas que giran, ¿no? Es un edificio impresionante que todos tenéis que ver y si no lo habéis visto no podéis dejar de esperar ni un minuto más. Oye, ¿una tapita? ¿Un algo? ¿Nos paramos? Sí, ¿un vinito? ¿Un algo? Sí. ¿Una zona? ¿Qué nos recomiendas? Mira, cuando salgáis de la lonja por la parte de atrás, iros, tenéis a vuestra derecha la plaza del Doctor Collaos y cogéis la calle que va hacia la plaza del Negrito. Ahí vais a encontrar a la izquierda una tasca que se llama la Tasca de Ángel. A mí me gusta esta tasca porque Ángel lo que hace es comprar muchas veces, la mayoría de sus productos vienen del mercado, ¿no? Entonces hay días que tiene unos productos, otro día otros productos, pero habitualmente intenta tener siempre sardinas. Las sardinas de ese sitio son maravillosas, si os gustan, pues las hacen a la plancha, las hacen rebozadas. Un lugar espectacular, es muy pequeñito, además me gusta porque a mí me gustan los sitios pequeños donde hay que pegarse con la gente para estar. O ¿te gusta el ambientillo así? Sí, incluso en la barra, es que solo tiene un pasillito y la barra queda a la calle. Entonces es un sitio curioso para hacer otra paradita, ¿no? Ya llevamos dos para hacer un poco de cuerpecito. Muy bien, muy bien. La calle Caballeros. En fin, de obligado cumplimiento también. Conviene documentarse. Algunos de los palacios pues que continúan, desde luego, habitados y en perfecto estado. Otros no tanto, pero bueno, hay tesoros en esa calle, ¿eh? Totalmente. Y afortunadamente cada vez más los propietarios dejan abiertas las puertas. Y a todos os invito a que cuando veis una puerta os metéis para adentro sin preguntar a ver esos patios interiores que son maravillosos con esas escaleras curvadas, con esas a veces palmeras que hay dentro de los propios edificios, de los propios palacios. Esta calle para mí es una de las calles más bonitas de Valencia y yo creo que es quizás que para la gente de fuera de las calles que más les impresiona, sobre todo cuando llegan a una ciudad donde entienden que no hay patrimonio histórico. Muchos de ellos llegan sin saber que es una ciudad histórica y cuando la ven dicen, ah, pues sí, esta ciudad es una ciudad con mucho peso histórico y esos palacios son maravillosos. De ahí siempre me gusta ir a... Bueno, ahí también tenéis que ver lo que sería la iglesia de San Nicolás. Esta iglesia es... favorita de mi madre. ¿Sí? Ah, mira, mi madre me va todos los lunes a pedir por mí. Bueno, los lunes de obligado cumplimiento. Pues mira, según día se tomará un cafetito por ahí. Se junten ahí. Sí. Me dice, la tradición de los lunes, se va a ver a su amigo Nico. A mi amigo Nico. Pues la mía me da igual, mira qué curiosidad. Pues esta iglesia por dentro es una pasada. Esa es que me gusta más por dentro que por fuera, ¿no? Es gótica, pero también tiene decoración barroca. Es impresionante. A veces está un poco oscura. Y si hay luz, si alguna vez habéis ido a una boda o un bautizo o algo ahí dentro, cuando la iluminan es impresionante. Te deja alucinado. Ahí hay dos sitios a los que después de salir de la iglesia yo os aconsejo ir. Todavía no vamos a comer, ¿de acuerdo? Pero si algún día tenéis que comer en un sitio interesante, hay un horno que es en la plaza del horno San Nicolás, hay un restaurante que se llama San Nicolás. uh-huh. donde hacen, por ejemplo, unas cosas que a mí me gustan más del sitio, que se llama el pescado en papillote, uh-huh. que es maravilloso, es gente, este restaurante lleva, es histórico, ¿no? Pero hacen un producto muy elaborado, muy cuidado, muy de mercado. Y luego otro sitio que a mí personalmente me apasiona es la Pilareta, en la Plaza del Tosal, ¿no? Al lado. Bueno. Es un sitio con un sabor, vamos, aquí cuando llevas a alguien de fuera de Valencia, se le cae el alma a los pies. Y si es extranjero, todavía más. Aún recuerdo a un amigo mexicano que lo llevé, que siempre me recuerda, dice, oye, es que en España son muy guarros, que tienen las conchas de los mejillones al suelo. Digo, Marcos, sí, esto es lo mejor del mundo. Un monumento a la gastronomía, a la clochina valenciana. Y su cara ahí con la clochineta, el caldito que tienes. Es un sitio impresionante. Bueno, ahí, pues desde luego las habas, las pilaretas, o sea, los pilares, las clochinas, un sitio espectacular para poder disfrutar de las tapas típicas de la ciudad, ¿no? Bueno, seguimos nuestro recorrido, nos vamos de mercado a mercado, al de Mossèn Sorell. Esta es otra de las joyitas de esta ciudad. Magnífica. Sí, porque además es un mercado muy pequeñito que rehabilitaron hace unos cuantos años y que han dejado una joyita dentro de lo que sería el barrio del Carmen, que es espectacular. Hay una tienda de gourmet y sobre todo me gusta porque es un edificio muy pequeñito de hierro, pero que lo han acristalado. Es un sitio precioso, ¿no? A mí me gusta y os aconsejo que lo visitéis, sobre todo por las mañanas, los sábados, que es cuando está con vida, ¿no? Porque por las tardes lo cierran. Hacia las Torres de Serranos, ¿dónde tropezamos? Pues antes de llegar a las Torres de Serranos vamos a pasar por otro de los sitios que a mí personalmente me parecen maravillosos, que es el portal de Valldigna, ¿no? Cuando cogéis el carrer Baix, os metéis al carrer Valldigna, dirección calle Serranos, pero antes vais a pasar por el portal de Valldigna. Es un sitio espectacular, o sea, un portal del 1400, o sea, no es de ayer, señores, que está muy bien conservado y que se llamaba así porque es curioso, porque justamente al lado del portal estaba la casa del sacerdote que atendía el monasterio de Santa María de Valldigna, ¿no? Es un sitio que separaba además la ciudad cristiana de la ciudad de la morería, o sea, era digamos la zona de entrada, que se había hecho además sobre la muralla árabe del siglo XI, en 1400, y que separaba como las dos ciudades. Es un espacio maravilloso que te va abriendo hacia la calle Serrano, que es otra de las calles que a mí personalmente me gustan muchísimo. Ir a las Torres de Serrano, hay que ir. Todos habéis pasado mil veces, pero ¿cuántos habéis subido? Pues subid, porque las vistas son maravillosas, son muy bonitas. Vemos todas las partes altas de los edificios de la calle del Carmen, que son espectaculares. Vemos el río, divisamos las montañas, incluso se puede a veces divisar el mar si uno se gira un poquitín. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando uno se imagina cuando la gente se quedaba a la luna de Valencia porque habían cerrado las puertas, ¿no? Y cómo era esa época en la que de pronto se cerraban todas las puertas de la ciudad y el que se quedaba fuera se quedaba toda la noche, no de juerga, sino pasando fresquito fuera. Pasear un poquito, convertirnos en vigías, efectivamente, de lo que eran históricamente los deportes de la ciudad y mirar efectivamente los edificios, el nuestro patrimonio en una cara. Bueno, ¿dónde nos llevas ahora? Nos vamos a la Plaza Manises. Sí, bajamos otra vez la calle Serrano hacia lo que sería la Plaza de la Virgen y antes pasamos por la Plaza Manises, que vamos a ver dos, tres, cuatro edificios que son espectaculares, ¿no? El Palacio de la Escala, el Palacio de Bahía, el Palau de la Generalitat, que son edificios impresionantes, que yo, mira, lo que pediría es que de vez en cuando las abrieran más al público, porque es difícil ver el interior, y tiene unos salones que son una pasada, tienen el hall es impresionante, pero los salones son espectaculares, y solamente lo puedes ver en cosas muy, muy, muy, muy puntuales. Por tanto, abramos un poquitín más el Palau de la Generalitat, el Palacio de la Escala o el Palacio de Bahía, para que el turista, para que el local lo pueda ver, porque son edificios espectaculares. Una de las cosas curiosas, para los que no lo sabéis, es que el jardín que había justo detrás del Palau de la Generalitat estaba situado al antiguo Ayuntamiento de Valencia. O sea, la plaza de la Virgen fue realmente desde los romanos como la plaza del ayuntamiento, o sea, toda la ciudad se concentraba en torno a la Plaza de la Virgen, ¿no? Y de hecho, pues en Almoina se ve restos de la época romana y todas las construcciones que se hicieron fueron alrededor de ahí. Y donde está el jardín detrás del Palau de la Generalitat es donde estaba el antiguo ayuntamiento de Valencia. Uh-huh. Yo creo que para muchos valencianos continúa siendo la plaza, ¿eh? La sí, gran plaza. La verdad es que es una maravilla. Ahí vamos a ver, pues aparte lo que sería la Plaza de la Reina, donde, bueno, pues liberaron la Basílica de la Virgen en la Plaza de la Reina, bueno, la Basílica de la Virgen para los que somos o devotos o a los que nos gusta la Virgen de San Parado, pues es un sitio espectacular para poder visitar, pero lo que sí que es impresionante es la catedral. La catedral es otra de las cosas maravillosas. Si alguna vez tenéis la oportunidad de que os hagan una visita por las terrazas de la catedral, vais a tener una experiencia espectacular. Hay de vez en cuando visitas que se hacen guiadas sobre las terrazas y las vistas que hay desde la parte alta de la catedral son espectaculares. Bueno, la Catedral de Valencia es una joya porque tiene elementos góticos, barrocos, neoclásicos,